día o en la alegría de todo aquel sitio. Lágrimas pierde la sitiería que tiende a desolar. Es por no verte, reina, que un día fuiste de aquel sitio. Ya el jilguero se alejó de aquel fondoso algado, hasta la mata de coco no damos esta de color. La sitiera se ha marchado y yo, enamorado, lloro por su amor. Es para la sitiería cual si fuera un día se le falta el sol. Correspondido.